Muchísimas gracias. Llegué mi saludo a todo el colectivo, también a las personas que siguen nuestra señal en esta emisión, en la que vamos a conocer detalles acerca de los programas de salud en la comunidad del Chorro. En el consultorio del médico y la enfermera de la familia de esta comunidad rural, ubicada a unos 35 kilómetros de Vertientes, estoy en compañía del médico que está en funciones en este momento, el joven recién egresado de la Facultad de Ciencias Médicas, Adonis Vicente González. Buenos días para ti, Adonis. Buenos días. A partir de las experiencias que tienes desde tu llegada a esta comunidad, porque no eres vertientino, eres de la ciudad de Camagüey, ¿cuál fue tu primera impresión al llegar a un lugar tan apartado, una zona rural como esta? Bueno, mi primera impresión fue óptima totalmente. ¿Por qué? Porque tuve gran aceptación de los pobladores de la comunidad del Chorro, ya que mi trabajo ha sido enfatizado en los grandes pilares que tenemos en la atención primaria de salud, que es en la promoción y prevención de salud. Una comunidad limpia, una comunidad que conozca sobre los principales problemas que presenta la comunidad, es una comunidad que va a tener un nivel de aceptación mayor y una receptividad sobre los posibles cambios que puedan ocurrir en la comunidad. Nuestra comunidad tiene un total de población de 361 habitantes. Están todos dispensarizados en este año. Presentamos un programa materno-infantil, dos embarazadas que las dos están evaluadas por el equipo básico de salud y reevaluadas por la ginecostetra de nuestro grupo básico de trabajo. Tres lactantes reevaluados, ninguno con alto riesgo, todos son con riesgos por encontrarnos en una zona rural y presentar un riesgo de accidente. Con el esquema de vacunación actualizado, con ganancia adecuada de peso. Que de manera general, Adonis, en esta comunidad se logra mantener óptimos indicadores en el programa materno-infantil. Sí, hemos mantenido nuestros indicadores de forma óptima, la tasa de mortalidad está en cero y siempre trabajando de manera coordinada con nuestra dirección del Policlínico Mario Muñoz Monroy del municipio de Vertiente, específicamente con el Departamento de Programa Materno-Infantil. Hay otros programas que también están en la prioridad del sistema de salud cubano, dígase el programa de atención al adulto mayor y otros que tienen que ver con pacientes que por determinados padecimientos tienen vulnerabilidades. En ese sentido, ¿qué pudiera señalar? Podríamos señalar que tenemos en el programa adulto mayor tres pacientes que se encuentran postrados, los cuales están acoplados al programa de MinSIM-MinSAP, ayudados por trabajadores sociales. Todos han sido visitados en la comunidad, en sus casas, y hemos recogido las principales problemáticas que presentan ellos y se las ha dado soluciones a todos. Se ha mejorado la calidad de vida de los adultos mayores. ¿Cuánto crees que desde el punto de vista profesional y humano te aporta esta experiencia de estar vinculado a un consultorio en una comunidad como esta? Bueno, me aporta muchísimo ya que yo vengo de áreas urbanas y me encuentro trabajando en un área rural, donde me siento un miembro de la comunidad más, donde yo me vinculo junto con mi enfermera del consultorio médico de la familia y hacemos gran énfasis, como bien dije al principio, en la promoción y prevención de salud, donde evitamos una morbilidad, una tasa de morbilidad alta y donde evitamos una mortalidad. Espero entonces que continúes con ese entusiasmo, que continúes contando con el apoyo de tu comunidad y que puedas continuar trabajando en aras de garantizar que los indicadores de los distintos programas del sistema de salud continúen comportándose de manera positiva. Adonis Vicente González es el médico de la familia, un joven camagüeyano vinculado al consultorio en la comunidad del Chorro, a quien agradezco por haber compartido con nosotros esta mañana sus experiencias. Soy Eovalis Matos Arias y reitero mi saludo a todos.